y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Números 17, 2 al 5 y versículos 9 y 10. Cuando nuestro hermano llamado Grant Jeffrey visitó las excavaciones de los túneles del muro occidental, exactamente opuestas al lugar del templo, el templo original, él advirtió que un cuadro del menorá, del candelero de los siete brazos, colgaba de un clavo. Él le preguntó al arqueólogo judío que le acompañaba por qué estaba ese cuadro en una excavación arqueológica, y el arqueólogo le explicó que, hasta donde ellos podían calcular, el menorá antigua en el segundo templo se encontraba en línea recta hacia este lugar, digamos, del en donde estaban, digamos, parados. Bueno, directamente detrás de ese cuadro, a través del muro occidental. Y también le dijo algo completamente curioso que comprendió más tarde, después de leer el estudio censurado de Maimónides sobre el templo, así se titula el estudio. Agregó: ahora, Grant, creemos que el arca sagrada del pacto está localizada en una cámara directamente al este detrás de este muro occidental. En ese momento, ellos estaban de pie en un túnel que está a más de 30 metros debajo del nivel de la calle por donde usted caminaría si visitara el monte del templo hoy. El arqueólogo había calculado el posible lugar en donde se encuentran los tesoros del templo en la cámara creada por Salomón a 30 metros por debajo del piso del primer templo. Pero, ¿habrá escondido realmente el rey Josías el arca del pacto? Las investigaciones llevadas a cabo por el hermano Grant Jeffrey indican que el arca desapareció de Israel mucho antes del reinado del rey Josías. Creo que la evidencia recopilada sugiere que el arca fue trasladada a Etiopía cerca de la conclusión del reino del príncipe Menelik, el hijo del rey Salomón, se crea así, con la reina de Sabá. Las crónicas reales de Etiopía afirman que en ese tiempo los orfebres de Salomón crearon una réplica perfecta del arca. Bueno, según la historia etíope, se sustituyó el arca real en el lugar santísimo por la réplica. Ahora, si esta tradición es cierta, entonces el rey Josías, en tal caso, bien pudo haber escondido la réplica en la cámara subterránea secreta. El Talmud de Jerusalén se refiere a la existencia de una segunda arca creada por orfebres del templo. Declara, por ejemplo, una segunda arca que contenía las tablas que rompiera Moisés acompañaban al pueblo todo el tiempo durante la guerra. Mientras esto no prueba que se hubiera hecho una réplica, ciertamente le añade evidencia a la tradición de las crónicas reales de Etiopía, que se hizo un duplicado del arca en los días de Salomón. Debido a la naturaleza del diseño y materiales del arca, del pacto, habría sido virtualmente imposible distinguir una copia perfecta de la original. Estaba cubierta por oro que no se deteriora ni se decolora, y luciría, claro, idéntica para cualquier observador. Solo la investigación adicional demostrará de manera concluyente en dónde se encuentra verdaderamente el arca perdida. Sin embargo, las profecías de la Biblia sugieren fuertemente que el arca del pacto, en donde quiera que sea que Dios la haya preservado, desempeñará un papel muy importante para inspirar a los judíos en la construcción del tercer templo. Y que en cuanto a la estructura y pasajes subterráneos, más allá del ritual de los baños, las cisternas gigantescas para almacenar agua y los cuartos por ocultar los tesoros, se necesitaba espacio para guardar la enorme cantidad de animales usados en los sacrificios diarios. Considere, por ejemplo, que el capítulo 8 del primer libro de Reyes nos dice que en el primer día de la dedicación del primer templo, Salomón sacrificó 120.000 ovejas. Bueno, esto indica que debajo del templo tenía que existir un sistema sofisticado para controlar el ganado, el cual involucraba rampas y corrales para animales. Por supuesto que hay quienes sostienen que esta cantidad, 120.000, en realidad contaba con muchos otros lugares, no en el mismo lugar, pero el mismo día. Además, se necesitaban cámaras para deshacerse de los restos de los animales sacrificados, tanto de la carne, que era guardada para uso de los levitas, como también de las partes que eran descartadas. En su obra La Guerra de los Judíos, Josefo registró que durante el último, digamos, cordero pascual, antes de que los romanos sitiaran a Jerusalén, los sacerdotes sacrificaron 256.000 ovejas en la tarde de la Pascua. Como se inmolaba una oveja para cada familia o para un grupo pequeño de familiares, este número de animales llega a ser consistente con los 2 millones de personas que, según el mismo Josefo, se encontraban en la ciudad durante esa celebración, esto es, en la ciudad de Jerusalén. De manera adicional, había grandes cámaras subterráneas que servían como cuartos de los guardias para los tesoros del templo. Por ejemplo, en primer libro de Crónicas 28, 11 y 12 dice: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Esto en el primer libro de Crónicas 28, 11 y 12. El rey Ezequías violó la seguridad de estas reglas vigentes desde el reinado de David y, alardeando de le mostró las riquezas del templo a embajadores paganos del entonces naciente imperio de Babilonia. Qué pena, ¿verdad? Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierras muy lejanas han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Isaías 39, 3 al 7. Qué pena, ¿verdad? Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.